Saludamos a Uber, a Matías y a Alfonso. ¿Cómo les va? Buenos días, bienvenidos. Hola Pachi, ¿cómo estás? Buen día Pachi. Bueno, buen día Pachi, buen día a toda la audiencia. Gracias también por este espacio. Buenos días Pachi, muchísimas gracias por el espacio, por ayudarnos a promocionar un poco esta movida. Bueno, muy bien chicos, ustedes son Casiopea, cuenten un cachito breve a qué música están haciendo y bueno, cuál es el mensaje que transmiten. Nosotros estamos haciendo música popular latinoamericana, es como una invitación a un viaje que recorre diferentes geografías desde nuestro país y nuestro querido continente, por el litoral, por la puna, por la zona de la Chacarera, que vendría a ser Santiago. También con algunas influencias también de esta provincia de Buenos Aires, que tiene sus ritmos un poco olvidados, pero que están ahí, y mixturándolo con los tiempos, ¿no? Porque, o sea, la música como que no tiene tiempo. Como el tiempo no existe. Quizás nos hacen creer un poco eso la industria cultural de los medios masivos, pero de alguna manera la música no tiene tiempo, no tiene fecha de vencimiento. Y nosotros como hacemos un buceo por esos autores, por esa música del paisaje, por esa música que une la frontera y que nos une como hermanos sudamericanos, ¿no? Bueno, dejemos palabras y comencemos ya entonces con las interpretaciones, que seguramente es lo que están esperando para poder disfrutar. Uber Machado, Matías Claver, Alfonso Lopetegui, Casiopea, suenan así. Cuando calla la luna, la calle. playa, en la luna, la calle. Cuando calla la luna, la calle. Va a prender un farol en la oscuridad. Va a prender un farol en la oscuridad. Va a prender un farol en la oscuridad. Va a prender un farol en la oscuridad. Va a prender un farol en la oscuridad. Va a prender un farol en la oscuridad. La luna y la calle van a salir a bailar. La luna y la calle van a salir a cantar. La luna y la calle van a salir a bailar. La luna y la calle van a salir a cantar. ¡Cantando! ¡Cantando! Calle. Cuando calla la luna, la calle. Cuando calla la luna, la calle. Bueno, muy bien, allí estábamos escuchando y disfrutando la música de Casiopea, Uber Machado, Matías Kraber, Alfonso Lopetegui. A ver, chicos, ¿qué me van a decir ahora? ¿Y ahora que tenés marido? Este tema se llama Cuando calla la luna. Es una canción más urbana, pero tiene influencia de varias ciudades. La Plata, por ejemplo, que es el lugar donde nos conocimos y donde vivimos. Y bueno, es también como esa mezcla entre lo folk y lo urbano que lo tenemos adentro porque lo hemos escuchado, lo hemos mamado de nuestra, tanto de nuestro paisaje como de nuestros viejos, como de nuestro paso por la ciudad de La Plata. Y espero que les haya gustado. Ustedes van a estar mañana en el Cine Teatro Español, ¿no? En el Cine Teatro Español va a ser un encuentro, amigos de la música. Agradecer a Ricardo Chiche Fernández, que fue el que de alguna manera abre las puertas y facilita las posibilidades de este encuentro. Va a haber varios artistas locales, entre ellos WD40, Manuel Pacho haciendo sus canciones, Bagre Rock, que también son chicos que algunos están estudiando en La Plata Bellas Artes, y bueno, también un amigo trovador de la ciudad de La Plata que se llama Diego Dana, que va a venir especialmente a este encuentro, que también está bueno que lo conozcan, que se acerquen a compartir este escenario del Teatro Cine Español, que está buenísimo y está bueno que reabra sus puertas, ¿no? Sí, por supuesto, hemos visto, hemos disfrutado de distintos ritmos, distintas manifestaciones. Allí nos ha parecido realmente muy bueno y mañana entonces seguramente estaremos. Horario de mañana es 19 horas, ¿no? ¿No? Mañana 19 horas. 19 horas porque va a tener una extensión que todavía no la podemos calcular, pero va a durar un tiempo para que toquen todos y podamos compartir esa noche. Así que invitados para que concurran, para que estén. Muy bien, Alfonso, te saco de esto de Casiopea, sí, sí. Y te transporto a hoy y a otra manifestación que haces de lo que es la música. Hoy entonces, ¿dónde? Hoy a las 19 horas en la Biblioteca Florencio Balcarce vamos a hacer el segundo ensayo abierto del coro municipal. Me gusta explicar esto de que la idea de ensayo abierto por ahí es para descontracturar y para no separar tanto al coro o a cualquier manifestación que hagamos de la gente, porque un poco la función nuestra es acercarles cuestiones que hemos aprendido, cuestiones que queremos compartir, Entonces, y los hacemos cantar además, siempre, siempre que han ido a ver el coro han cantado, seguro, porque los estaba viendo. Así que bueno, están todos invitados hoy a la Biblioteca Florencio Balcarce a las 19 horas a escuchar las canciones que tenemos armadas y ensayadas a la perfección, a una especie de perfección que es la que con esto estamos perfectos. Y bueno, invitados a cantar y a sumarse siempre, es una invitación constante de que se sumen al coro o a cualquiera de las actividades que estamos realizando acá. Bueno, ahora que te tengo aquí de pechito te voy a decir algo, ¿no? ¿Para cuándo la segunda vez de la misa criolla? Nos dejaron con las ganas, ¿eh? Me metiste presión. ¿Para cuándo? Yo le vengo esquivando el bulto. Sí. No, la queremos volver a hacer este año. Y sí. Todo bueno, y Pachi, sí, ¿no? Muy, pero muy buena, impecable, hermoso. Seguramente la por eso que, por eso es que dicen, lo breve si es bueno, es doblemente bueno. Bueno, esto fue... triple, dura 20 minutos. Dura 20 minutos. Sí, se voló. Sí, y sí, más sí. En ese lugar. Que apaga el celular. En esos 20 minutos apaga el celular y conectate ahí. Seguramente este año la estamos volviendo a hacer. Recién estamos volviendo a ensayarla con la gente nueva. Es una obra difícil de hacer, pero prácticamente estamos comprometidos a volver a ponerla en juego. La adaptación de Ariel Ramírez, digamos, a... La composición, de Ariel Ramírez, la adaptación es mía porque nos vamos adaptando a nosotros. Está bien. Pero bueno, ahí vamos. Muy bien, ahora sí. Realidad, ustedes presentes con instrumentos y con voces y me cantan un temita más. Bueno, gracias Pacho por el espacio. ¿Y hacemos un guayno o qué? Dale. ¿Comunicándonos? Dale. Vamos a hacer un guayno que también nos pertenece, que se llama Comunicándonos. Y bueno, dice más o menos de esta manera. Vamos a ver el sol que vuela por la América del Sur y con su magia voy a descubrir quién soy en la aura de la mañana que vendrá y la luz mostrará y el amor será la tierra de los que creen unirse con la verdad, el cielo que riega y llora, los ojos de la mitad, el hermano que se descubre, las vendas que ya se van, querernos es el regalo, el cambio que empieza ya, que empieza ya. Magia voy a descubrir quién soy, el aura de la mañana que vendrá. Florecerá la tierra que no se apague, florecerá, florecerá, florecerá la tierra que tenga sal, florecerá, florecerá, florecerá la tierra que no se apague, florecerá, florecerá, florecerá la tierra que tenga sangre. Bueno, muy bien, muchas gracias, chicos. Así pasaron entonces por la 93.9 Alfonso Lopetegui, Matías Kraber, Uber Machao Casiopea, que va a estar mañana, si Dios quiere, en el Cine Teatro Español, en este encuentro de Amigos de la Música, sábado 2 de agosto, 19 horas, Cine Español. Gracias, chicos. Gracias, Pacho, a vos. Hasta luego y los esperamos. Mañana a 19.